Buenos días, audiencia del país y compañeros de Farco Satelital. En Junín de los Andes, este fin de semana largo, 26, 27 y 28 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición del campamento por el libre acceso a las costas de los ríos y lagos. Esta actividad inicialmente es impulsada por la Asociación Cristian González de San Martín de los Andes y cuenta con la participación de otras organizaciones regionales que tratan diferentes temas socioambientales, como lo es, por ejemplo, la megaminería. Este campamento ya se realizó en diferentes lugares como Lago Escondido, Villa Traful, el río Quiltigüe, el lago Loloc, y tiene como objetivo hacer cumplir la ley que establece que las costas son públicas y de esta manera poder recuperar estos lugares que nos pertenecen a todos. Entrevistaremos a Marco Cosentino, integrante de la Asamblea Socioambiental de Junín de los Andes. En esta ocasión nos tocó acá en Junín y la verdad es una experiencia nueva para nosotros, pero una muy buena oportunidad para denunciar que la privatización de las costas está en todos lados y que no solo está en las manos de los estancieros, sino que también de parte de algunos vecinos. También denunciar que los gobiernos y parques nacionales, una institución que está para cuidar estos lugares, son cómplices de esto que ya no es solo que te alambren en un lugar público, sino que si haces valer tus derechos te maten. Las actividades se llevarán a cabo en el camping municipal La Isla y comenzarán el sábado 26 a partir del mediodía, donde se hará una recepción de las organizaciones y las personas que vengan a participar. Finalizando el lunes 28, feriado nacional, donde se hará una asamblea para sacar conclusiones del encuentro y para ver cómo es la proyección para la continuidad de esta lucha. El domingo 27 está organizada una salida a la costa del río Malleo, cercano a Junín y lindante a varias comunidades mapuches que en el último tiempo han sufrido reiterados avasallamientos en su territorio comunitario por parte de los estancieros. En dicho lugar se realizará una charla con las comunidades y se pintará un cartel para reafirmar la soberanía del pueblo sobre las costas de los ríos. Informó para Farco Satelital desde Junín de los Andes, FM Che Comunitario.